Listen to them. Children of the night. What music they make. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Kamikaze, episodio 132. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Alberto Calvo. Guaco. El Adonis de los cómics. Ese fue Luis Maggi, hoy más, un poquito más mamón que de costumbre. Y tenemos de invitado a un amigo allá de la Universidad Iberoamericana. Él ha sido académico pues bastantes años en las áreas de comunicación, en diseño, también con mucha experiencia en publicidad. Y si ustedes fueron a unboxing de la edición más reciente de unboxing, él estuvo, Unboxing Toy Convention, perdón por darlo por sentado. Él dio una charla sobre su labor como parte del equipo que estuvo generando, diseñando los tazos, los famosos tazos noventeros para Pepsi, para Sabritas, allá cuando estábamos en la primaria, varios de nosotros, algunos de ustedes en secundaria o en kinder. Bienvenidas todas las que estaban en kinder y que ahora nos escuchan. ¿A quién nos referimos? Y es un gran coleccionista, un gran apasionado de la figura del vampiro, de Drácula también. También sus proyectos de tesis han estado relacionados con este tipo de figuras. El caballero. Hola, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer. Yo soy Enrique Palafox. Gracias. Y pues vamos a estar acá cotorreando un ratillo, aprovechando que este mes es de asustar a la gente y demás, y recordar aquellos personajes que nos están esperando debajo de la cama y que a lo mejor no es el Sancho o algo así. Esperemos que no, ¿verdad? Porque todos estamos aquí muy campantes grabando el podcast. No sabemos qué está pasando en nuestras casas. Yo al menos sé que ahorita hay feria de libro, así que yo sé que mi esposa está justo en este momento, está a punto de quitar el stand. Está rodeada de muchas personas que están en el centro histórico. Que pueden ser testigos de que ella está ahí. Esa es su coartada. La idea es platicar de la figura de Drácula. Obviamente una pequeña introducción con dos incisivos. No son incisivos, ¿verdad? Habría también que decir, no son. Son los colmillos, caninos, ¿no? son caninos. Los de Drácula. Es que luego varían, ¿no? Depende del tipo. No sé si depende del tipo de vampiro, depende de la representación gráfica. Del copyright, dice Enrique. A Nosferatu, como dice Beto, le ponen estos de castorcito, ¿no? A Orlok con sus de rata. Y vamos a platicar un poquito, bueno, de dónde viene el personaje, así como se hizo con hace dos capítulos, justo el que sonó, se escuchaba horroroso de A Study in Emerald, esta novela de Neil Gaiman con cuestiones de Lovecraft y de Sherlock Holmes. Y después platicaremos un poco, bueno, cómo ha sido representado el personaje de Drácula en los cómics a lo largo del tiempo. Obviamente es un tema muy, muy extenso, entonces más bien la idea es como es un panoramita y recomendar algunas lecturas, ¿no? Y seguramente ustedes también nos podrán posteriormente recomendar algunos títulos. alusivos. ¿De dónde viene Drácula y por qué tu afición a hacia este personaje, Enrique? Muchísimas gracias. Pues precisamente por este cómic en lo particular, el que traemos aquí, que curiosamente es bien difícil de conseguir, y en esta mesa encuentro que hay otro, ¿no? Y me encantó, me voló la cabeza este cómic, que en realidad es una adaptación de la muy abreviada de la novela de Bram Stoker, ¿no? En una edición que se llama La Biblioteca Ilustrada, que salió en los 80s. Este fue el cómic que a mí me voló la cabeza, porque yo cuando era muy chavito, lo leí, y seguramente no lo debí haber leído, porque me aterró, y ya sabes, esas cosas de me gusta pero me asusta, ¿sabes? Entonces generas estas atracciones, ¿no? Estas cosas de mucho miedo, pero al mismo tiempo como mucho gusto, ¿no? Entonces a lo largo de mi vida fui creciendo con Drácula, y una de las primeras cosas que me llamaron muchísimo la atención es que el Drácula que yo había leído, este cómic, no tenía nada que ver con las películas, ¿no? O sea, realmente son dos cosas totalmente distintas, son historias diferentes, el Drácula de la novela y el Drácula del cine, por ejemplo, son dos cosas diferentes. Entonces ahí es donde yo empecé a estudiarlo. Entonces hice mi maestría en comunicación y mi tesis fue en Drácula, precisamente en el cine, las representaciones de Drácula en el cine. Y ahorita que terminé el doctorado, lo hice de Drácula también, en la novela, tal cual. Y este tiene que ver con la expansión del universo narrativo de Drácula, a partir de todas las participaciones que hemos tenido, pues todas las gentes que hemos trabajado con Drácula. Entonces de ahí viene un poco la obsesión, básicamente, ¿no? Para darles mayor detalle del título, bueno, del ejemplar que tienen aquí tanto Guaco como Enrique, es el Drácula de Biblioteca Ilustrada, publicada en el 73, originalmente por Pendulum Press, y para México en el 83 por Editorial OMGSA, OMGSA. O sea, ya tiene, pues yo creo que ni siquiera, no, ¿cómo llegó a ti este cómic? Porque tú naciste en el 80, ajá, tú naciste en el 84, ¿no? Yo nací en el 85. 85, ¿ya estaba en tu casa? Sí, mis papás, es que esto fue una colección que salía, no estoy seguro si eran puestos de periódicos. Semanal, era semanal, y lo que hicieron ellos fue como, está padre que son como historias justamente clásicas, y lo empezaron a coleccionar. De hecho, tengo, no es toda la colección, pero sí debo tener por lo menos la mitad o tal vez un poco más. Esa es una super colección, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, hubo un tiempo en el que me puse como a buscar algunos títulos que no tenía. Porque anteriores. Son, seguramente algunos de nuestros escuchas los han visto porque los encuentran relativamente fácil. Me refiero a este tipo de títulos. A lo mejor no este en específico, pero son unos como libritos que tienen detalles de color. En el lomo se ve que son de colores. Sí. Vivos. Y son pequeñitos y se encuentran relativamente fácil, como decía, en los libros de viejo. Yo esta versión la he encontrado en alemán, en turco, en varios lugares, sobre todo en eBay, ¿no? En estos, ahí es donde la encuentras. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue saber que en realidad la primera vez que lo publicó Marvel. Antes que ser Biblioteca Ilustrada, lo publicó Marvel en formato de cómic, tal cual, a todo color. Cosa que no me encanta porque yo la leí en blanco y negro. No, esta edición sí, que traemos en la mano es completamente blanco y negro. Y justo lo que estamos platicando, lo que llama mucho la atención de esta es el arte en esto redondo, que es un alto contraste increíble, que le viene a Drácula, pero de maravilla, viene como anillo al dedo. Cuando le metes color, porque también la tengo la versión a color de Marvel, en verdad que se apaga toda la emoción del cómic. No me encanta a mí en lo particular. Pero bueno, es una imperdible edición esta, ¿no? Sí, es lo que les decía, es que probablemente es el primer cómic que leí, es muy seguro. Y de hecho, yo aquí picándole a internet, en Mercado Libre hay varios numeritos, no precisamente ese, pero otros más de la misma colección de Biblioteca Ilustrada. Por ahí podrán encontrar Aventuras de Sherlock Holmes, Viaje al Centro de la Tierra, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y por ahí si le pican más, otros títulos, entre los 80 y hasta los 170 pesillos. Así que ahí a buscarles si están interesados. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es el primer vampiro? Es decir, ¿es el vampiro más conocido? Más conocido, sí. Pero ¿cómo, o sea, cómo se remonta? ¿Cómo llegamos a Drácula? ¿Hay alguien antes? ¿Cómo se crea este mito? Porque al final el personaje del vampiro y específicamente Drácula, pues es atractivo como, o sea, como el ser nocturno, el conde o el guerrero, como tú lo quieras poner, pero siempre es atractivo para la gente. Entonces, ¿qué hay antes de Drácula? El mito del vampiro yo creo que es uno de los que más define a la humanidad, porque más nos ha venido acompañado desde siempre. En realidad el origen de Drácula está en el folclore, está en no entender a la muerte, está en que alguien, bueno, se muere y se descompone el cuerpo y de repente por alguna razón hay que desenterrarlo y entonces parece que tiene sangre, ¿no? Porque, bueno, pues el cuerpo pues escupe fluidos, ¿no? Cuando uno muere y entonces salen por la boca, pues salen por los orificios. Entonces imagínate, en la época medieval abrías una tumba y pues había un muerto con sangre. Entonces asumían que estos cuates se levantaban de la tumba. Entonces, en realidad ese mito se va haciendo grande en muchas regiones. En México inclusive hay varios mitos vampíricos, ¿no? De seres que regresan de la tumba y demás. Pero particularmente lo que hace Stoker es retomar una serie de tradición folclórica para juntarla con también tradición literaria. Antes de Drácula hay dos vampiros en lo particular, que es el vampiro de Polidori, que lo escribe justo en aquella noche donde se crea Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? En Suiza. Y después viene Barney el vampiro. Barney el vampiro se publicaba en un serial que eran los famosos Penny Dreadfuls, ¿no? Entonces era una novela bastante larga, pero bueno, uno tenía que irla cooptando. Y finalmente, antes de Drácula, aparece un gran vampiro que es literal el arquetipo de Drácula, que es Carmila. Carmila, que es de Lefanu, es este figura donde pone mucho, ¿no?, de lo que Stoker retoma. Entonces, en realidad, el Drácula de Stoker es una mezcla de cuatro fuentes en lo particular, estas literarias y sobre todo la folclórica. Entonces, no es el primer vampiro, pero sin duda alguna, por el momento en el que fue publicado, por la circunstancia en la que fue publicada, porque estuvo en Inglaterra, porque él fue el gerente del teatro más importante de Inglaterra, Bram Stoker, fue que publica Drácula. Y la verdad es que pasó bastante desapercibida en su momento. Sí llamó cierta atención, ¿no? Pero nada de locura. En realidad, cuando Drácula cobra una fama de locura, es con la primera adaptación al cine, que es 20 años después, que es en 1922, con Nosferatu. No, y Nosferatu es padrísima porque no es piratería como tal, pero Nosferatu no tenían los derechos de autor que sí tenía Drácula registrado en Inglaterra y por lo tanto en toda Europa por las convenciones que tenían. Entonces toda Europa sí estaba registrado Drácula hasta los años 60, no así en Estados Unidos. Pero en el 22, como sí estaba registrado, pues Marnaud dijo, bueno, pues a mí sí me gusta Drácula, yo voy a hacer mi película de Drácula, háganle como quieran. Entonces nada más cambió ciertas cosas, cambió nombres, cambió locaciones, ¿no? En vez de ser en Transilvania, ahora es en Alemania. En vez de que se llame Conde Drácula, se llama Conde Orlok. En vez de Harker, se llama Hutter. En vez de Mina, se llama Nina. Ese tipo de tarugadas. Entonces, él, según él, con eso iba a librar el tema del copyright, pero nunca lo libró. Se hizo un verdadero escándalo. Sale la película, ¿no? La viuda de Stoker se pone a cazar, literal, todas las copias, excepto una que llegó a Estados Unidos. Y como en Estados Unidos no había copyright, ¿no? Entonces ahí agarró una fuerza importantísima y ahí se hizo muy famoso Drácula. En realidad, Drácula, como lo conocemos, entra en la cultura popular a través de este problema del copyright con Nosferatu. Antes era bastante una novela, está padre. Pero en realidad el gran escándalo que genera Nosferatu es el que pone a Drácula, porque además Nosferatu yo creo que es el que define mucho al personaje. Por ejemplo, uno de los poderes que tenemos muy claros en la cultura popular de Drácula es que él muere con la luz del sol. Vamos, hasta los Minions acaban de sacar un Drácula que sale el sol y puta se muere, ¿no? Esa es mentira. En la novela Drácula puede caminar perfectamente a la luz del día, pero Murnau, para librar el copyright, se sacó de la manga el tema este de la noche, y entonces gracias a esa película es que asumimos que Drácula pues muere por el sol, pero en la novela pues él está muy campante, se lo encuentra varias veces Jonathan Harker, inclusive en Londres, ¿no? Caminando de día. Que ahí es curioso porque la producción ya había empezado. O sea, no fue de que él decidiera hacerla por la libre, sino que cuando la viuda de Stoker se entera de que están haciendo la película es porque ya estaban filmando. No, hombre, entonces la mayoría de los cambios. Porque en realidad empezó en el 16. Sí. Empezó 6 años antes Murnau con la producción. Entonces sí fue un trabajo muy largo. Sí, no, fue más bien de... La ventaja al ser muda es que no tenía que regrabar escenas, entonces nada más fue añadirle algunas cositas como cambiar este final donde lo mata la luz del sol, pero sí fue de, pues nada más en las tarjetas que vamos a poner con los textos y cambiar los nombres, algunas cosas y tal. Y aparte de las copias de Estados Unidos, también es importante remarcar que muchas veces esas películas, sobre todo de cine expresionista alemán, en donde había muchas copias eran en Sudamérica. Sobre todo los argentinos eran muy dados a importarlas y de repente por allá aparecían. Por las relaciones con Alemania, por supuesto. De repente por allá aparecían copias, a veces de mejor calidad que las pocas copias que había en Estados Unidos desgastadas. Ajá. Y esas copias sudamericanas son las que han permitido que mucho de ese cine sobreviva hasta estos días. Y en realidad el cine es el que pone a Drácula en como un gran personaje, porque luego de la película de Murnau, si bien la novela cobra cierta relevancia, en realidad viene el gran trancazo en el 31 con la Universal. Porque es un periodo en Estados Unidos de la Gran Depresión. La gente está con un problema económico bastante fuerte, ¿no? Universal quería filmar la novela desde hace mucho tiempo. De hecho, el fundador Universal era de las primeras películas que quería grabar y la quería grabar con Lon Chaney. Lon Chaney, pues, que hizo El Joroba de Notre Dame, hizo, bueno, cantidad de películas. Y él era el indicado para representar a Drácula. Sin embargo, Lon Chaney se murió, curiosamente, de un cáncer de garganta. Y no alcanzó a filmar la película. Entonces, por un tema de presupuesto, se trajeron a Lugosi. Lugosi es increíble porque Lugosi, él empezó en el teatro. Empezó en Broadway. Y la verdad es que hizo un papelón, un gran papelón. De hecho, la figura del Conde Drácula, como lo conocemos, en realidad se la debemos a Lugosi. Porque todo tiene que ver, inclusive hasta la capa, tiene que ver con la actuación del teatro. Esta capa que está en piquito, ¿no? En realidad los piquitos son porque se colgaban unos cables. Entonces, cuando Lugosi tenía que desaparecer del escenario porque era un vampiro, entonces se abrió una trampa en el escenario, él caía hacia abajo y la capa salía volando hacia arriba, ¿no? Por ese piquito. Y ese piquito, bueno, finalmente inspiró la capa del Doctor Strange y una serie de cosas. Yo creo que es el primer personaje con capa y viene particularmente del teatro. Entonces, y la figura de Lugosi, pues, este refinamiento que es muy forzado, ¿no? Porque sale en la película, sale con un frac, que en la novela pues es absurdo, ¿no? En la novela no puede usar un frac, él simplemente se menciona que no tiene color, no dice de cómo está vestido, nada más dice que no tiene color, entonces uno asume que está vestido de negro, pero en ninguna manera es un frac. El frac sale porque era el disfraz que se utilizaba en el teatro en esa época, sobre todo los magos en esa época eran muy importantes. Entonces, literal, como no había presupuesto, como era la Gran Depresión, dijeron, madre, se nos acabó la lana, traigamos un disfraz, pues a ver qué traigamos, y se encontraron el disfraz del mago y pues se lo pusieron a Lugosi. Entonces, gracias a eso es que conocemos a Drácula como mago, pero en realidad poco o nada tiene que ver ese personaje con la novela, ¿no? En realidad fue también venía toda la obra de hecho de teatro, era un montaje de Drácula que el propio Todd Browning había hecho y es la razón por la que lo contratan a él para ser el director de la película. Browning no hizo él lo toman para que adapte la obra de teatro. Sí. Él creo que era uno de los productores de la obra de teatro y él es el quien decide dirigir. Y de hecho la película de Browning es terrible, o sea, veámosla y es terrible, es aburridísima, es de las cosas más aburridas que yo he visto, porque en verdad es un plomo, es una obra de teatro pero filmada. No, en realidad todavía es la transición del cine mudo al cine sonoro. Entonces, por ejemplo, no hay un soundtrack como tal. El soundtrack se lo metieron muchos años después, inclusive hasta Philip Glass hizo uno muy interesante que lo presentaba en vivo y está chido, pero la película per se no tiene soundtrack. Entonces la película es bastante sosa, bastante pesada, no así Frankenstein. Y no, nunca la he visto, la otra versión, la española, bueno, la que está original. Sí, iba a decir que la latina, que dicen que es muy buena también esa otra versión, que me imagino que son el mismo elenco, a excepción de ¿O también cambia el cast? Son las mismas locaciones. Lo que pasa es que se filmaba de día la versión de Todd Browning y en las noches en los mismos sets grababan la versión en español. Bueno, todo el mundo dice que es mejor que la de Lugosi. Yo creo que sí. No, yo creo que sí, porque te digo, la de Lugosi es bastante, bastante mala. Es buenísima porque, bueno, salió en un momento importante y, bueno, causó desmayos en las mujeres y ese tipo de cosas en su momento. Pero si ahorita la ve, la verdad es que no aguanta el paso del tiempo. Creo que la de Carlos Villerías es bastante más dinámica, porque el director Todd Browning, la verdad es que es mal director, ¿no? Pero la otra, que no recuerdo el director, es bastante más dinámica. Entonces sí es mucho más movida la película y por lo tanto tiene más sentido. Creo que en ese sentido. No sé cuál sea mejor, porque bueno, pues es más importante la de Lugosi, sin duda, porque es visual. Pero pues la otra también tiene su encanto. Y además es curioso porque Mina era una mexicana. Se llamaba Lupita Tovar. Lupita Tovar. Y es mexicana. Viene en el DVD de Drácula, precisamente. Ahí está. Vale la pena echarle un ojo. Y entrando a la cuestión de cómo se le ha presentado al personaje en cómic, no sé si tengamos, no encuentro el dato de, bueno, ¿cuál habrá sido la primera adaptación de Drácula en historieta? Ah, por ahí, mira, trae un tesorito, a ver cuál es. Un Eerie número 12. ¿De qué año es esto? 54. Del 54. Curiosamente, nada que ver, pero la cara no la están viendo ustedes, pero me recuerda un poquito a Christopher Lee varios años antes, ¿no? Qué curioso. Igual que como con las tiras de James Bond, que se parece a Sean Connery, el actor. Ay, no sé si haya tenido que ver algo el que querían que el actor se pareciera un poquito, o es mera coincidencia. ¿De qué era McCluskey? Las de James Bond, uno de los dibujantes de las tiras de James Bond, que dices, ah, cabrón, ese es James Bond, 6 años antes de que saliera Doctor No. Y aquí, si ustedes ven, no manches, si se parece a Christopher Lee. Qué bonita portada. Pero el interior es otro boleto, ¿eh? Está horroroso. Ah, dice que Enrique, que el interior es otro boleto. Ahorita lo abriremos. Sí, lo que pasa es que en esta época era muy común que se contratara ilustradores para hacer las portadas, y los interiores era la típica. Era otro boleto, claro, era como ahora tortillas. Ahora que mencionas, esta es la primera vez que hay algo que simule una adaptación, pero hay una aparición previa del Conde Drácula, sí, en un cómic de Marvel, en el que entonces era Atlas, si no me acuerdo, en la serie de Suspense, no recuerdo si es el número 6 o 7, que se puede ir el 51-52, pero es el Conde Drácula, pero en realidad no tiene nada que ver en términos de ahorita historia. Platicamos de eso, porque a mí en lo particular, una de las teorías que les traigo aquí para que platiquemos es que para mí Marvel per se es parte del universo expandido de Drácula. O sea, es todo lo contrario. Hacen su propia versión. Exacto. Pero es que, y ni siquiera es la misma, porque hacen esa en el 51, que nada más tiene esa aparición. Sí. Y después en el 72 lo reinventan cuando lo convierten, claro, en un villano para su universo, en Tomb of Drácula, que mucha gente tiene la idea que es creación de Marv Wolfman, pero su primera aparición la hace Jerry Conway con Jim Collan, que sí, es el artista por excelencia de los cómics de Drácula de Marvel. Claro. Y Tomb of Drácula durante toda esa década se convierte en un éxito, pero no es lo que hace Marvel con él. En los 70 también tuvieron una revista que se llamaba Drácula Lives en formato de, claro, de revista, claro, no de cómic, donde podían tener más libertad para las historias, porque al ser revista el no estaba code sujeto al Comic Code Authority, claro. Entonces sí fue algo que ayudó mucho a las historias de horror. Pero sí, este de Eerie probablemente sea la primera vez que se intenta adaptar la historia. Este es bien interesante, porque sí, Drácula tiene, digamos, dos caminos de apariciones en los cómics. La primera de ellas es esta, que son las adaptaciones de la novela, del trabajo de Stoker, que es bien interesante porque, bueno, como el de Néstor Redondo, se han hecho muchas, muchas adaptaciones, unas mejores que otras, unas más apegadas que otras, unas mejor dibujadas que otras, ¿no? Pero en términos generales sí hay un trabajo constante de tratar de llevar la novela fiel de Stoker al medio de los cómics, lo cual me parece bastante adecuado para hacerlo, porque finalmente son medios afines, ¿no? No brinca tanto como al cine, ¿no? Pero las adaptaciones de Stoker al cómic funcionan muy bien. Y luego, como bien dices, aparece Drácula, pero ya como personaje y ya en otras manifestaciones. Ya aparece como villano dentro del universo de Marvel, ha luchado contra Superman, contra Batman y, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero ese ya es un poquito el universo más expandido de Drácula como tal, ¿no? En este ejemplar que tienes, el Eerie número 12 de la editorial Avon Periodicals, es del de agosto. Bueno, la fecha que traen los legales es de agosto del 53. Qué interesante. Vamos a rolarlo para que se deshaga. Está chulo esa cosa, ¿no? ¿Desde cuándo lo tienes ese ejemplar? Pues ya tendré yo unos 5 o 6 años con él, más o menos. ¿Te costó trabajo conseguirlo? No, la verdad es que... Como para que unos mortales que estamos comiendo papas... La verdad es que tampoco los busco ni siquiera por un tema de dinero. No creo haber gastado mucho en él, la verdad. Es porque además el tema de Drácula, pues no somos tantos... No es el universo de Marvel. Sí, sí habemos nuestros fans y todo, pero no es esta demanda por cosas, ¿no? Y de cosas perdidas de Drácula, no las encuentro. Creo que de mi colección lo más complicado que tengo es la primera versión en español de Drácula, que esa se publicó en el 34. Que esa también más o menos tiene un formato de cómic, pero no es cómic como tal. Está interesante aquí. Y bueno, al menos en el ejemplar que traes no trae créditos, o sea, no sabemos quién es el portadista, quién hizo la adaptación y tampoco el dibujo. Que es justo lo que decías, ¿no? Eran artistas como sindicalizados, ¿no? Literal, se pagaba destajo y pobre, pues ahora sí, échate tú la portada y échate tú los interiores y vámonos, ¿no? Es que en particular Avon era una de estas empresas que ellos lo que hacían era contratar un estudio para que le maquilara el producto. Entonces no les importaba ni quién lo hacía, nada más es... oye, necesito que este mes me produzcas 10 cómics de estos títulos, estos temas. Se lo daban a algún estudio y estos se dedicaban a producirlo. Y generalmente no era un solo artista, tenías a 3 o 4 artistas con entintadores o ellos mismos. Yo por ahí tengo el dato, porque sí investigué y por ahí tengo el dato quiénes son los artistas, pero no lo traigo a la mano. Pero también sí están en línea, o sea, si le echas ahí un research, está el Comic Book Database, seguramente por ahí aparecen, porque exacto, son de sobre todo de la edad de oro y del lapso entre la de oro y la de plata, que hay mucho cómic sin créditos. Muchos historiadores se han dedicado a estudiar el arte, a ver qué estudio fue el que estaba trabajando en ese entonces con la maquila y qué artistas tenían. Entonces sí, más o menos se ha logrado. También porque algunas veces, de repente, por ahí alguna viñeta, una que otra está firmada, entonces hay formas de ubicarlos. De rastrear, ¿no? Sí, complicado, pero sí, hay gente que lo ha hecho. De ahí particularmente es bien interesante porque curiosamente aquí traigo el Drácula Lives, que es la primera aparición de esta dupla, ¿no? Que que para mí es de las mejores adaptaciones de la novela de Stoker al cómic. Es esta, precisamente. Esta adaptación, la de Thomas y Giordano, empieza precisamente en un serial, en esta Drácula Lives, que no me acuerdo, pero según yo fueron seis ediciones, 6 u 8 más o menos. Algo por el estilo, no lo traigo ahorita como muy, muy claro. Pero ahí, como bien dices, el formato de revista les permitía muchísimo a los autores librarse del Comic Code, ¿no? Que era tan rígido y sobre todo tan ñoño, ¿no? Que hacía las historias tan absurdas en el cómic. Pero en revista sí le dieron un poquito la vuelta y precisamente por eso es que esta obra fue fantástica. Ahora, esta nunca, no se terminó en su momento, se quedó incompleta. Faltara el final en términos generales, fue hasta hace relativamente poco, seguramente tú tienes el dato, fue que se volvieron a juntar y la acabaron y la volvieron a publicar, por eso es que la tenemos completa, pero sí, en revista fue un serial que no llevó al final, ¿no? Que ahora que mencionas el cómico de Authority, para quien no lo sepa, a lo mejor sería bueno que contáramos esto, algo que estaba prohibido, no podías tener seres sobrenaturales, no podía haber vampiros. Muertos, vampiros, demonios, fantasmas, entonces obviamente el cómic de horror, por eso desapareció durante un par de décadas, hasta alguien se dio cuenta de que si lo publicabas en formato de revista no estaba la sujeto, sobre todo ahí la Warren tuvo mucho que ver en que el formato tuviera gran éxito. Y en el caso de Marvel, por ejemplo, una forma en la que ellos la buscaron librar fue a través de crear personajes que se brincaran las reglas de lo que decía. Por ejemplo, está el caso de Morbius, este vampiro que aparecía en Spider-Man, que es el vampiro viviente, para que quede claro que no es un vampiro revivido o sobrenatural. Entonces, hacían cosas así como también lo que hacían con sus dos versiones del Hombre Lobo, el Mangwurf, que es el hijo de Jonah Jameson, que encuentra una piedra en la luna y es la que lo convierte en hombre lobo, y el otro que es Werewolf by Night, que es Jack Russell, que sí tenía algunos lazos que eran más hacia el mito clásico, pero tenían que buscar formas de buscar pretextos para decir no, es que esto no tiene nada de sobrenatural, es ciencia ficción. El cómic era tan absurdo que el mismo Mark Wolfman no podía publicar su nombre porque era Wolfman. Entonces no podían aparecer hombres lobo en ninguna en publicación, ni siquiera en el nombre. Entonces, tan absurdo que le tuvieron que encontrar la vuelta, y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Y justo lo que estás diciendo, que me parece fantástico, que aquí creo que es la gran antena levantada que siempre tenía Stan Lee, ¿no? Para darle la vuelta a las cosas. Stan Lee fue de los que se dio cuenta del valor del personaje de Drácula y es el que lo incorpora al universo de Marvel, primero a través de estas creaciones, ¿no? Como Morbius, que sí, evidentemente es un personaje completamente inspirado en el vampiro de Drácula, ¿no? Pero creo que el vampiro más importante del universo Drácula, perdón, del universo Marvel, que tiene que ver con Drácula y a partir de esta incorporación, es Blade. En términos generales, que bueno, Blade, yo escuché una teoría que a mí me parece fantástica, que se las pongo sobre la mesa para ver qué opinan. La escuché te estaba platicando de Dallas, que fui a ver a Dacre Stoker. En esa reunión lo escuché. Y es curioso porque literal, sin Blade no hubiera habido un universo cinematográfico de Marvel como lo conocemos. Y Blade se le debe a Drácula. Entonces, en realidad, el universo cinematográfico se le debe a Drácula. El universo cinematográfico de Marvel es de Drácula. Entonces, por eso es que también ya también está por aparecer Morbius. Y empiezan a aparecer estos personajes de terror que fueron creados en los 60s durante el Comic Code. Y empiezan a aparecer ya en el universo, ¿no? Ya en una vuelta de 360 de los personajes, ¿no? Lo que mencionas de lo de Mark Wolfman, nada más para aclarar cómo estuvo la anécdota. La primera vez que mandaron un cómic suyo al Comic Code Authority, se supone que estos lo revisaban y lo regresaban con notas de lo que había que eliminar o cambiar. Y lo que pasó fue que dijeron, oye, no pueden usar ese nombre en los creativos. No, pero así se llama. Ah, sí, tienen que presentar sus papeles. Entonces tuvo que mandar una copia de su acta de nacimiento para que en la autoridad del Comic Code se diera cuenta de que no estaba usándolo como un apodo o de una forma de sacar la vuelta, porque, por ejemplo, sobre todo en esta época, si encuentras cómics con especiales de horror, es muy común que alteren sus apellidos o el nombre para usar algo que tenga con terror. Entonces creían que eso era lo que él estaba haciendo. Entonces no fue que no lo dejaran publicar, sino que la primera vez lo mandaron con nota: oigan, pero tienen que cambiarle el nombre, que firme con su nombre real o que se busque otro seudónimo. Es un absurdo. Y tuvo que presentar, ¿no? Tuvo que presentar copias de sus papeles para demostrar que sí era su nombre verdadero. Pero finalmente, y eso es lo lindo de las historias de los personajes, ¿no? Gracias a esa gran censura, esa absurda censura, es que Drácula fue incorporado en los cómics, así de fácil, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, ya empieza a crecer el universo, ¿no? De Drácula a lo bestia, porque precisamente en Drácula Lives, que hay además una película, ¿no? Basada, que es como tipo manga. De esa historia, y es bien interesante porque ya es como un spin-off de la novela de Drácula. Ya son como los nietos de los protagonistas que se juntan también para perseguir al conde Drácula en una segunda vuelta. Entonces la verdad es que es una súper súper introducción que entra Drácula de lleno a los cómics, pero además con la puerta grande, ¿no? No se quedó ahí a la mitad, entró con la puerta grande. En esta versión de Drácula que nos estás mostrando, la de Marvel, Stanley Presents Drácula Lives, sí, se maneja ya el Drácula, bueno, sigue siendo un Drácula galán, ¿no? Pero el de la novela es un cuate, pues no es agradable físicamente, tiene su bigotazo, las uñas largas, es desaliñado, ¿no? Que esa imagen, esa versión visual del personaje sí se ha presentado también en cómics, obviamente, ¿no? Sí, o sea, no siempre es el dandy. Muy, muy pocas veces, porque el cine es básicamente, la imagen del cine es la que domina inclusive en el mundo de los cómics, ¿no? Entonces, esta figura de Bela Lugosi, ¿no? Con lo que platicábamos de que no hubo dinero para el traje, entonces por eso utilizaron el del mago, se quedó muy, muy, muy, muy clara. Cuando llega Christopher Lee en la Hammer, que es la llegada del color al cine, también se incorpora el color rojo, por ejemplo, a la capa, cosa que Lugosi utilizaba una capa morada, por ejemplo. Entonces, ni siquiera Lugosi utilizó el color rojo, este famosísimo. Ese se lo pone Christopher Lee ya bastantes años después. Entonces, en realidad, el cine es el que ha ido dictando cómo se tiene que ver Drácula. Solamente hay una película que representa a Drácula de la manera fiel, que lo hizo Christopher Lee con una película dirigida por Jess Franco, que se llama El Conde Drácula, así literal, Bram Stoker, El Conde Drácula, y es Christopher Lee en la séptima aparición que él tuvo en el cine como Drácula, y sí sale con el bigote y demás. Pero lejos de eso, ese es muy pocas veces. Bueno, incluyendo obviamente esta, la de Marvel, ¿no? Que trae el bigote y este aspecto, pues ya de un señor ya más grande, ¿no? También sus. Que ese también tiene que ver otra vez del cine, porque viene más bien de John Carradine. Sí, ¿verdad? Exactamente. Exacto. De Carradine. O de Jack Palance, que también es la otra gran inspiración, particularmente esta zona de Marvel que estamos viendo, es Jack Palance, que hubo una película en los 70, entonces fue el que inspiró el Drácula de Marvel, es Jack Palance. Pero aquí traigo esta versión, que ahorita se la rolo y vamos a pasarles unas imágenes para que las puedan ver. Este es de un español que se publicó en los años 80. Este se llama Fernando Fernández. El arte es excepcional porque este deja de ser el típico cómic como lo conocemos, y en realidad este cuate hace unas viñetas que son artísticas. Cada uno de ellos son unos pequeños cuadros. Y sí, literal, este es el único cómic que hace una representación muy fiel a lo que hace en descripción Bram Stoker en la novela. Este sí, yo creo que es de los poquititas. Ese y este que acaba de salir, por cierto. Esta otra versión que ya está haciendo adaptaciones. La primera que menciona Palafox es Bram Stoker's Drácula de Fernando Fernández, publicada por Del Rey. Déjenme checo rápido. Esta es interesante porque también salió en serial. Salió en revista. Es del 84. Del 84. Y luego compilada. Bueno, esta presentación que tenemos aquí en las manos es del 2005. Esta todavía se encuentra, ¿eh? El compilado sí es mucho más complicado. Está precioso. Porque salió en España y son como 20 títulos. Y era. Hay que estar cazando esos títulos ya. Es complicado, sobre todo en las tiendas de los viejos se puede encontrar. Pero esta versión, yo la compré aquí en México, de hecho, en las tiendas de cómics. Entonces, es muy, muy, muy accesible esta. En Amazon la tienen también. Fernando Fernández fue artista de algún. Algún sello de cómics americano. ¿Por qué me suena el nombre? ¿No te suena para ti? No, para nada, no, ni idea. Yo tampoco ubico que sea, que haya hecho otro tipo de consumo de cómics. ¿Qué opinión tienes ahí del arte, artista guaco, por favor? Y nuestro experto en acuarelas. Bueno, primero voy a dejar que Luis Maggi diga si son o no acuarelas. No, yo confío en ti completamente. Sí, este que nos mencionan ahorita, el arte es, las viñetas son en técnica análoga, no es acuarela definitivamente, pero lo que estaba viendo es que probablemente sea acrílico o una especie de gouache, por el tipo de, por la opacidad que tiene la pintura, porque platicábamos de las aguadas, las acuarelas, tienen esta como transparencia sobre el papel. Esta no la tiene así. Y la verdad es que ahorita ojeándolo está muy muy padre. No tenía conocimiento de este título. Nuestro segundo experto. No, insisto, yo confío completamente en lo que tú pongas de eso. Y este es interesantísimo porque sí, Fernando Fernández no nada más hace una traducción literal a nivel visual de la obra, sino que también la adaptación del texto es muy, muy, muy puntual. Si bien se come ciertas cosas de la novela, pero creo que con sus ilustraciones resalza muy bien lo que hace Stoker, porque Stoker en realidad es un autor que se dedica mucho a describir. Entonces, todo el tiempo está escribiendo. Entonces, cuando llega a Transilvania, está escribiendo que si el bosque, que si no sé qué, que si el paisaje. Entonces, se le van hojas y hojas y hojas en descripción. La capacidad de escribir a máquina de Mina Harker es impresionante. Es impresionante. ¿No? Está cabrón, sí, sí. Está cabrón. Entonces, de repente, pues llega Fernández. Yo que ya he hecho la comparación del texto contra las viñetas. Y es increíble, porque si Stoker menciona que hay un cielo morado, Fernández lo pinta morado. O sea, es increíble, es tan puntual que sí es una gran adaptación. Para mí es en verdad la mejor adaptación de la novela Stoker a cualquier otro medio, ¿eh? Ok, entonces valdrá la pena ahí cazarla. No creo que sea tan sencillo, pero pues rascándole seguramente. Y la otra que traes también es, obviamente todas se llaman similar, Drácula de Graphic Novel. Esta es de una colección llamada Classical Comics, con portada con este Drácula escalando por el muro exterior del castillo. Es una adaptación hecha por Jason Cobley. con arte de Stas Johnson y color de James O'Freddy. Esto es un poquito más reciente, se ve que es del 2012, bastante pues para acá, ¿no? Bastante actual. ¿Qué tal está esta? A ver, vamos a echarle un ojito. Esta es bien interesante también porque de esta salieron dos ediciones. La que le llaman Abridged y la Unabridged. Este es el texto completo. Lo que tenemos aquí en la mesa es el texto completo. Entonces, sí es bastante fiel a la novela de Drácula. La otra, lo único que pasa es que obvia ciertos pasajes. Pero en términos generales es lo mismo. Lo que es interesante aquí es el arte, ¿no? Que sí es mucho más apegado al trabajo de Stoker. Nada más que a mí no me encanta porque me parece que sobre todo el acabado de las tintas, el coloreado, me parece un poco como muy caricaturesco y creo que le resta un poco de seriedad a la trama. Pero sin duda alguna es la adaptación más fiel del trabajo de Stoker, porque ese es el objetivo de esta colección, hacerlo lo más parecido al trabajo literario. Y comentábamos antes de empezar a arrancar con la grabación de este episodio, si tenías conocimiento, y si no lo tienes, pues hay que nuestros amigos que escuchan el podcast y que también les gusta este personaje, de si existe en cómic, que yo me imaginaría que sí, la adaptación de este capítulo del invitado de Drácula, ¿no? Esta que narra pues apenas parte del camino hacia el castillo de Drácula y cómo es detenido Jonathan Harker. Vamos, o sea, sufre como un primer asalto, por decir así. Y está muy padre. Ese lo llegué a leer de niño en una antología de horror de estas editadas por Ramsey Campbell. En una, no me acuerdo qué editorial española era. Muy, muy interesante porque yo de chavillo, 11, 12 años, no sabía que existía este capítulo como perdido, por decir así. Tengo entendido que es parte del borrador original y a la mejor dice, no, esto para afuera, que arranque desde aquí la historia. ¿Te ha tocado verlo en cómic? En cómic no, y ese capítulo, nada más para dar un poquito de contexto, lo que estás diciendo, que es bien interesante, es un capítulo perdido y en realidad no es Jonathan Harker como tal, pero es un personaje que está viajando hacia Transilvania. Entonces, como era parte del borrador original, todavía no tenía el nombre de Harker, ¿no? Acuérdense que Stoker se tardó 7 años en escribir la novela. Entonces, hubo muchos borradores, muchos cambios y demás. Y esto es curioso porque él cuando publica la novela, él fue muy juicioso en ver qué entraba y qué no entraba, y él estaba muy metido en temas de copyrights, por lo mismo que él era gerente del Teatro Liceo, entonces estaba muy metido en estas cuestiones, sabía muy bien de cómo se manejan los derechos de autor y demás, entonces sabía muy bien qué había que poner. Sin embargo, con esa versión no la publica él la publica la esposa justo cuando muere Stoker. En este ansiedad de la esposa por sacar dinero, así como porque Stoker murió pobre, no le fue muy bien a la novela en su tiempo de vida, ¿no? Y entonces cuando muere la esposa sí quería lucrar con ella, entonces por eso es que se dedica a cazar a las copias de Nosferatu tan vehementemente, y por eso también es que publica ella este borrador que ella dice que es una precuela, y esa es la confusión, porque ahí es donde se asume que es una precuela de Drácula, pero en realidad es un borrador, es lo que estaba haciendo Stoker ahí como delimitando por aquí por allá, y en realidad no tiene nada que ver con la novela, excepto que en la novela sí hay un momento que hay un error, ¿no? En la novela que no lo editó bien Stoker, que se menciona el momento en que, bueno, este personaje está siendo acosado por un lobo en un cementerio. No, pero es muy breve que lo mencionan, pero bueno, esa es la única relación que existe realmente entre esos dos textos, ¿no? Corrígeme, no sé si es hasta que leí después la novela, si es en la novela o en este capitulito perdido donde se introduce esta frase de, o no sé si sea algo como del folclore europeo, lo de, oye, que vaya con cuidado porque los muertos van deprisa. Creo haberlo leído en el invitado de Drácula. En realidad es en Drácula. En Drácula. En ya. El primer. En, ah, el entonces, primer... Bien, en el invitado de Drácula le dejan como una... Hay una carta, ¿no? Así como que le dejan a este personaje que no es Harker, así como que... es como, si no me equivoco, una especie... No sé si es un telegrama, una nota escrita a mano, así como que... Pues de su amigo Dee o Drácula. O sea, como que le deja una notita de lo estoy cuidando, ¿no? Así como usted vaya tranquilo, pero porque sí sufre este asalto a medio camino y llega esta cuestión del lobo que mencionas. Es súper rara ese pedacito de la historia porque llega, él se baja a rescatarlo tal cual. Se baja a un cementerio él. Cementerio. Y entonces está viendo ahí, de repente la cripta empieza a nevar, entonces se queda como atrapado. Entonces viene un lobo y luego sale una vampira, etcétera. Entonces empieza a complicar toda la situación hasta que lo rescatan a él. Entonces, sí, es un texto súper raro, pero la realidad de las cosas es que pocas veces se ha llevado a la transmedia, o sea, se ha llevado a otros medios. Yo no tengo ningún tipo de registro de que haya estado. Diferente a lo que estábamos platicando de El barco de Demeter, ¿no? Porque, por ejemplo, salió un spin-off hace poquito en cómics de 4 títulos que se llama Dead Ship, ya me acordé, que es precisamente esa historia de cuando salen del puerto de Varna, ¿no? Esta goleta rusa que se llama el Demeter, ¿no? Donde trae las 50 cajas del Conde Drácula, van en camino a Inglaterra y cómo van desapareciendo cada uno de los personajes. Ese sí es un cómic y es una de las mejores historias que yo he leído, porque en verdad en la novela es muy atractivo ese pedazo, pero no, Stoker no lo desarrolla demasiado. Y aquí estos chicos que hacen en el cómic se dan lujo, pero de desarrollarlo muchísimo. Y la verdad es que es una gran historia. El arte está increíble, vale mucho la pena. Y por ahí no recuerdo, hace ya como 6, 7 años, no sé si se quedó en proyecto o si sí se publicó, era una novela gráfica. Ahí mi duda es si era mexicana o española, porque me acuerdo que Berardo Ferrer, de los cofundadores de la revista Cómica, se me hablaba mucho de ese proyecto, que tal cual era una novela gráfica llamada Demeter, pero no ubico bien si era española o mexicana. Habría que... Yo creo que debe ser española. Probablemente española, y no sé si la iban a mandar aquí a México, la iba a mover algún sello en librerías, pero llegué a ver algunas ilustraciones y se vea también. Le voy a echar un ojo porque ese es padrísimo. Uno de los capítulos más emocionantes. Mira mi player. Ustedes no lo están viendo, pero es una playera del Demeter. Timón de... Lo que me recuerda, por Demeter. Cierto, ya se me había olvidado, muchachos. Ah, llegó la hora de los sobornos. Exacto, llega la hora del soborno, caramba. Por se cierto, olvidado, va a parecer infomercial, pero es que ahí traen unas playeras muy coquetas. Muchas gracias. Esta es la de talla menos gordo. Porque me preguntaron por las tallas de playera de los chicos aquí. Y yo creo haber recordado que decían que eran large o extra. No, extra large, incluso el buen guaco. Así que posaremos al final del podcast con nuestras playeras. Esta es una edición especial, la deben de considerar mucho. Porque este es como el Boba Fett de misil removible. De misil removible, porque estas fueron unas playeras. Precisamente yo estoy diseñando toda una licencia basada en la novela de Bram Stoker de Drácula. Entonces, curiosamente, mañana sale la tienda en línea. Y aprovechando que venía yo por acá, pues les quise compartir esto que bueno, pues es la nueva cara de Drácula, ¿no? Y con la ventaja de que la esposa de Bram Stoker ya lleva muchas décadas muerta y no nos puede perseguir. ¿Tú qué sabes? Aunque lo intentara, ella vivió antes de las corporaciones, todavía no le metían mano al copyright para extenderlo, entonces ya se la perezó, porque no, ya no podía hacer nada. Pero fíjate, a mí lo que más me gusta de Drácula particularmente es la historia del copyright, ¿no? Porque en realidad Drácula existe gracias al copyright o a la falta de... Stoker sí estaba muy, muy obsesionado con registrar su novela y sí lo logró, porque además él viajaba mucho a Estados Unidos, siendo gerente del Teatro Liceo, viajaba mucho a llevando la obra de Henry Irving, que era su jefe, sobre todo a Mississippi, viajaba mucho a Dallas. Él conoció a Buffalo Bill y por eso creó a Quincy Morris. O sea, exacto. Quincy Morris está basado en Buffalo Bill. O sea, literal, viajaba muchísimo. Entonces, él empezó a hacer el registro de su novela en Estados Unidos, pero le faltó un papel, literal, y no lo terminó. Entonces, cuando la Universal en 1931 quiso conseguir los derechos de la novela para filmar, ahí se dieron cuenta que no había copyrights en Estados Unidos. Entonces, desde ese momento, Drácula entró al literal a este enorme mundo de la falta de copyrights. Entonces, por lo tanto, nunca tuvo derechos en Estados Unidos. Por lo tanto, es que hay tantas películas de Drácula, por lo tanto, es que hay tantos cómics de Drácula, porque como nunca pagó derechos en Estados Unidos, entonces fue un personaje que literal fue sumamente explotado. Yo no la he visto, Drácula contra Billy the Kid. ¿Esa es con Carradine o con quién es? Es con Carradine, de hecho. De hecho, es Drácula, Carradine. Es una locura, sí, es un western. Es una locura, sí, claro. Pues imagínate. Tarea, buscarla. Es no, la conozco de fama nada más. Es eso, porque precisamente como Drácula no tenía copyrights, todo el mundo se subió al famoso tren del mame, como decimos los publicistas. Entonces se trepan, entonces empiezan a producir cualquier cantidad de cosas de Drácula. Entonces por eso Drácula está hasta en la sopa, porque como nunca pagó copyrights... Entonces, imagínate, pues... Hasta en el cereal. Count Chocula, exactamente. Traes aquí también una de las también adaptaciones pues más famosas del personaje, el Bram Stoker's Drácula de Roy Thomas con Mike Mignola y John Nyberg, si lo estoy pronunciando bien, el Nyberg. Muy, muy famosa, publicada en su momento por Dark Horse, pues en obviamente en los tiempos... ¿No era Dark Horse, amigo? ¿Qué era? Original, perdóname, tienes toda la razón. Tops Comics, que era la que hacía mucha adaptación de cine. Y aquí, curiosamente, se acordarán ustedes que las adaptaciones de películas aquí en Editorial Beat las publicaba en los 90, ¿no? Varias de Tops. Curiosamente, se me hace rarísimo que no hayan conseguido los derechos de Drácula, porque sacaron los de Frankenstein, Jurassic Park. Órale. Hook, tienes toda la razón. Iban de la mano con las películas. Y Drácula no salió. Sí, de la mano con las películas en los meses o un mes antes. Pues a lo mejor. De hecho, la cosa es que no compraras el cómic porque sin querer te podías spoilear al final. Es curioso porque tenían de las de Tops, porque la de Frankenstein salió después que la de Drácula. Sí. Y esa sí la sacaron. Qué curioso. Y Tops, me imagino que no eran licencias caras. De hecho, la editorial no duró mucho. Les iba mucho mejor con las tarjetas. Que curiosamente, lo que él trae es la edición coleccionada. Esta es la miniserie original. Cada número venía embolsado y traía tarjetas. Con tarjetas de Tops. Es justo lo que te voy yo a decir. Porque ese es un gran asset de esas ediciones. Porque eran cuatro títulos. Es que como era una editorial de tarjetas. De tarjetas. Era uno de los títulos que tenía. Entonces, yo de hecho, me llamó la atención. Por eso lo agarré ahorita. Porque no nunca había visto el TP. Porque yo tengo los números sueltos. Los suelditos. Pero sí, es una edición que aparte se reeditó hace muy poquito. Claro. Y este es bien interesante, pero sí. La traigo un poquito con recelo, porque el título dice Bram Stoker y dice Drácula. Pero si algo no es Drácula de Bram Stoker. O sea, es... Es que lo que pasa es que lo que no aclaran aquí es que es la adaptación de la película, y como la película llevaba ese título, le tuvieron que dejar el mismo, aunque no sea. Pero yo me voy inclusive a la película. O sea, la película de Francis Ford Coppola, de Drácula, que dice Bram Stoker, es la película de Francis Ford Coppola y no tiene poco o nada que ver con la novela. Esa parte es interesantísima porque nada más viene una sola premisa. Yo tenía un amigo que cuando hablaba de la adaptación decía... Este es Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Drácula. Ah, sí, tal cual. Que decía que es la forma correcta de interpretarlo. Porque en verdad, literal, está contando la misma historia, pero totalmente distinta. De entrada, Drácula no podría amar. No, porque Drácula, el Drácula de Stoker es un Drácula que hizo un pacto con Satanás. O sea, él se fue a una escuela que se llama la Escolomancia, y entonces ahí es donde Drácula adquiere sus poderes. O sea, a través de un pacto faustiano le vende su alma al diablo, el diablo lo convierte en vampiro, que es un poco lo que retoma esta última película, que es terriblemente mala, la de Drácula Untold, no sé cómo se llama, que es una basura. Pero hacen ese pacto. O sea, vemos al diablo, bueno, en realidad es otro vampiro haciendo un pacto con este Luke Evans, que a mí me parece que es el peor Drácula de la historia del planeta. Pero bueno, finalmente, insisto... ¿Peor que Drácula 2000? Sí, bueno, pero por mucho. Todavía Gerard Butler tiene un poco de dignidad. Eddie Murphy en Vampiros de Nueva York, ¿no? Vamos, hasta el Conde Chocula me parece que tiene más dignidad que Luke Evans. El Conde Contar. El Conde Contar por lo menos te enseña algo útil, ¿no? Luke Evans me parece una pérdida de tiempo. En que era, tengo entendido que era el como la patada de salida de lo que se quería hacer del nuevo el universo de Universal, ¿no? Que es, no jaló. Uno de los muchos, muchas patadas de salida, ¿no? Pues la momia. Yo no entiendo por qué nunca nadie en la historia de Drácula, que ya son 122 años, nunca nadie ha hecho una película basada en la novela de Drácula. ninguna película, o sea, se parece yo creo que ni al 50% de la novela, a ese nivel. Insisto, este Francis Ford Coppola, donde tenemos para empezar a Vlad Tepes, no, Vlad Tepes no tiene nada que ver con la novela de Drácula, es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Vlad Tepes y Drácula no son la misma persona, se llaman igual, pero es como si hay un homónimo mío, Enrique Palafox, en Tijuana. No somos la misma persona. Nos llamamos igual, pero no somos la misma persona. ¿Eso lo dices porque estás huyendo del narco o porque...? También, también, pero ya encontré que hay un Enrique Palafox en Tijuana. Está rarísimo. No vayas a Tijuana, no sabemos qué haga ese Enrique Palafox. Pero a lo que voy es que... Al menos no se dedica lo mismo que tú, porque entonces sería más difícil que la libraras. Yo descubrí que en España hay un Alberto Calvo que hace cómics. Estás hundido. Pero bueno, el asunto con este Drácula es que, bueno, pues Drácula en realidad es una palabra romana que significa el hijo del dragón. Drácul es dragón y la A es hijo. Entonces es el hijo del dragón. Y este, bueno, pues era un guerrero muy importante en su época. Justo cuando Colón venía a América, Vlad Tepes estaba empalando gente, particularmente a los turcos. Se le llama el empalador porque era él solo contra los turcos, que como vimos en 300 era un ejército así estupidísimamente grande, ¿no? Entonces, para detenerlos, pues él se le ocurrió una táctica un poco creativa, ¿no? De llamar la atención, dijamos, vamos a hacer un bosque de puros turcos empalados. Entonces, cuando llegaron los turcos y vieron 100,000 turcos empalados, dijeron, aguas. Entonces, bueno, pues eran los momentos adecuados, pero nunca, nunca, nunca en la historia de Transilvania se relacionó Vlad Tepes con el conde Drácula. Bram Stoker, en su investigación en el puerto de Whitby, cuando justo donde encalla el Demeter, ¿no? Ahí está haciendo la investigación, ahí es donde saca sus ideas y se encuentra un libro que son historias de Transilvania de una chica que se llama Emily Gerard, y de ahí leyendo encuentra la historia de Vlad Tepes, ¿no? Pero en realidad lo que le gusta a él es el nombre, no la historia de Vlad Tepes, nunca lo vincula. Entonces, nada más, inclusive todo el borrador de Drácula durante 7 años se llamaba The Undead. Nunca se llamó Drácula hasta el final. Ya cuando le iba a publicar fue que le tachó y en vez de The Undead se llamó Drácula. Pero en realidad Drácula no está vinculado de ninguna manera con el personaje histórico, cosa que Ford Coppola sí hace. Y ahí es donde está muy claro, ¿no? Porque ahí tenemos a Vlad Tepes, donde los turcos le matan a su esposa. No, la esposa se suicida, ¿no? Por un malentendido. Entonces, de ahí Drácula se enoja, entonces repela con Dios, entonces Dios lo castiga y lo vuelve malo. Pero entonces se convierte en una historia romántica, ¿no? Entonces es la búsqueda de este cuate por el amor de su vida, y una vez que lo encuentra, entonces ya se redime y ya es bueno y ya es a toda madre. Entonces, justo por eso es que apesta, porque literal, el Drácula de Bram Stoker es un verdadero desgraciado, perdón, hijo de puta. A este cuate no se anda con tarugadas. Llega una mamá y le roba a su bebé, y el bebé se lo da de comer a sus novias, y las novias se lo chutan. O sea, eso la última vez que lo vi fue en Game of Thrones con este cuate, ¿cómo se llamaba? El que era un verdadero villano. Ramsay. ¿Se acuerdan? Que llega un momento que literal le quita a la mamá de su papá, no, a la esposa de su papá, le quita al hijo y se lo da a sus perros. Esa escena yo me acuerdo que yo dije, madres, pues esa sale de Drácula. Es el primero que le hizo fue Drácula. El verdadero hijo de puta es Drácula. Drácula jamás anda seduciendo ni a mujeres, ni a mina, ni tiene un romance, nada. Drácula es 100% hijo de puta, ¿no? Y por eso lo mata a Van Helsing con bueno, desaparece en polvo, ¿no? Y ese es el final de Drácula, la novela, no un romance donde ya se encontraron, ¿no? Los amores perdidos, eso me parece ridículo, ¿no? ¿Y qué tiene? Bueno, ya que le echaste tanta meg a esta adaptación, tanto, bueno, la película como el cómic, ¿tiene algo salvable o lo rifamos? Miñola. No, ya sé, obviamente, claro. Pero estoy viendo si sí le gustó algo. No, es que precisamente lo traigo por eso, pero es mi reserva, ¿no? Porque el otra vez del cine nos hizo pensar, ¿no?, que el Drácula que conocemos está vinculado con el Drácula histórico, ¿no?, pero en realidad no tenía que ver. Pero en realidad lo que vale la pena es el cómic. Y el cómic, porque lo hace Mignola, y corrígeme tú, pero según yo es previo a Hellboy. Y entonces es una verdad locura, porque además, bueno, la historia pues es bastante similar a la novela, pero además el arte de Mignola en altos contrastes con la aparición del color, que además siempre utiliza monotonos, ¿no? Me parece que es una locura. Sí, yo creo que el problema con esa película es que es la única vez que intentó adaptar el formato epistolar de la novela al cine. Entonces hay mucha gente que piensa que por eso es la más fiel. Pero en realidad, si te fijas, la parte epistolar toma la forma, pero la parte no epistolar, la historia. Nada más aparece dos veces en la película, que es cuando Jonathan va en el tren, ¿no? Que aparece en el fondo los ojos de Drácula, que le dice: "My friend, welcome to the Carpathian". Entonces le habla a todo así como Gary Oldman. No, y aparece la carta por ahí. Pero es en realidad la única referencia epistolar, y quizá un telegrama después que John Seward manda por ahí. Es la única referencia epistolar, pero tienes toda la razón. Ninguna otra versión cinematográfica ha hecho referencias a esta parte epistolar de la novela, ¿no? Ahora, Enrique, acabas de destruir todo lo que va después de la novela. O sea, porque realmente, más allá de la película de Bram Stoker, el mito vampírico y cómo se fue transformando, y no es derivado necesariamente de la película, salvo contadas ocasiones, a lo mejor los boys, los chicos perdidos, que no necesariamente tiene que ver con un componente romántico de ninguna manera, la mayoría de las adaptaciones, puede ser de Drácula o puede ser de vampiros, implican ese tema de romance. De Drácula, por ejemplo, está esta caricatura de Netflix de Castlevania. Sí. Y bueno, pues es buenísima. Derivado, está muy bien hecha, la verdad. O sea, la calidad es fantástica, está, pero impresionante. Parte de esa premisa. Y otro, o sea, de esta romance. Premisa de romance, ¿no? Y luego tienes. No, pues no te ves. Con el vampiro. O sea, puedes encontrar un sinfín de vampiros y de adaptaciones de Dráculas que tienen que ver con la seducción o el romance previo, ¿no? O sea, como vampiro. Y creo que es descartable en cuanto a que no mantiene el concepto original que tiene en su momento Bram Stoker, pero sí ha fomentado que la mayoría de la gente se interese por el no tanto por Drácula, sino por el concepto del vampirismo. Yo estoy terminando ahorita, y siempre en los capítulos regreso, porque me faltan dos capítulos de esta serie de Chuck Hogan y del Toro de Strain, donde muy al estilo de Blade, los vampiros abren aquí y te avientan algo. No tienen que ver con Dios ni nada por el estilo. No tienen nada de romance. Más bien lo manejan como una enfermedad. Una enfermedad. Es un virus, gusano, ¿no? Una cepa. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Otra vertiente del vampirismo que se ha dado, ¿no? También el virus y como contagio. Y creo que lo salvable es que acerca a la población al concepto vampírico, que a lo mejor. Ahora, hace rato me platicaste que el primer vampiro no era Drácula de Bram Stoker, había antes el de Polidori. La pregunta es, ¿y ese vampiro, sus características eran ser un hijo de puta como Drácula, o traía algún otro componente puesto ahí? Un poco sí, porque en términos generales viene de la tradición gótica. En la tradición gótica siempre estaba este villano extranjero, ¿no? Y se le veía particularmente en ese siglo como los extranjeros eran los malvados. Particularmente a Transilvania, que nadie iba, y es más, nadie sigue yendo, nada más yo y otras bolas de idiotas vamos a Transilvania. Es una zona, pues que no es. Esa es la peor publicidad para el negocio de hacer viajes a Transilvania. No, bueno, es que esa es la realidad. ¿Cuántas personas conocen? Ay, vámonos a Transilvania. O sea, tampoco está debe ser barato. Pero, o sea, ¿Cuánto le echas un viajecillo low budget a Transilvania? Fíjate, yo volé a España y me salió 12 mil pesos. Y luego de España ya creo que me salió en $30. Porque compré unas de esas cosas Ryanair o no sé qué. Sale más caro los impuestos que el vuelo. Y allá todo es mucho más barato que inclusive México, porque la moneda rumana está muy devaluada. Entonces el allá es extremadamente barato. Entonces no son viajes caros. No es un viaje oneroso. Lo que pasa es que nadie quiere ir para allá. ¿A qué vas? ¿sabes? O sea, literal, Rumania no es un lugar atractivo, no es un lugar padre. Pero nada más regresando un poquito al tema este del romance, coincido, el vampiro y el romance van de la mano. Pero no es así el origen de Drácula. Y yo por eso es mi obsesión de estudiar a Drácula. Porque el vampiro que conocemos está literalmente vinculado al romance. Pues vamos, está Twilight, este bostezo horroroso de la humanidad. Que bueno, en verdad, ese es el resultado de ir vinculando al vampiro con el romance. El romance se da particularmente con Lugosi. Porque precisamente la figura de las vamps, ¿no?, que existían en el cine y en el teatro, eran estas mujeres sensuales fatales, ¿no?, que eran las seductrices. Entonces, cuando traen a Lugosi al teatro, pues él era un tipo muy guapo, muy carismático. Entonces lo ponen en una figura del vampiro y de inmediato las mujeres empezaron literal a desmayar por él. Así, oh, no mames, está guapísimo. Pues sí. Era un Brad Pitt de la época. Acuérdense que estaba puesto ahí para vender boletos, no tanto para representar al personaje. Entonces, por lo tanto, y sobre todo está tan mala la película que tiene muchos cortes, que se caen muchas cosas a la imaginación. Y tenemos esta escena donde llega Bela Lugosi a estoquear a Mina en la noche y se le acerca. Eso, bueno, pues es como súper erótico, ¿no? Más aparte, bueno, la mordida del vampiro, que también el cine la ha puesto en el cuello, ¿no?, por el tema de la arteria, pues se ha erotizado muchísimo, ¿no? Y el cine, particularmente en los años 50 con la Hammer, ¿no?, que era un soft porn un poquito, pues le metió canelita al tema sexual y Drácula. Entonces, por eso es que está muy vinculado, pero en realidad en la novela no hay ni media noción de romance en ningún lado. Si tuvieses que recomendar algo relacionado a vampiros, libro, cómic, película, cualquier adaptación que estuviera alejada del concepto original de la novela de Bram Stoker, ¿qué te gusta a ti? Es una súper pregunta. Salem's Lot, sin duda. Estaba así más o menos que buscando, pero lo que me vino a la cabeza, Salem's Lot. Desgraciadamente, Salem's Lot está inspirada en Drácula. O sea, Stephen King leyó Drácula, se volvió loco y dijo, yo quiero hacer mi novela. Entonces fue por eso que él crea Salem's Lot. Y está bastante alejado el personaje del Conde Drácula en la novela. En el cine todavía más, porque el cine lo hace Toby Hooper, el que hizo Masacre en Texas. La llevó al cine y hizo una de las películas más clásicas de vampiros. La verdad es que es aterrador, pero el vampiro de Toby Hooper, este de Salem's Lot, es más parecido al Nosferatu de Murnau. De hecho, lo hace hasta azul, ¿no?, para emularlo, que a un vampiro romántico. Pero sí, sin duda alguna, Salem's Lot, así como va. De ahí hay varias peliculillas por ahí de vampiros que vale la pena ver, pero creo que lo mejor que hay en cuestión de vampiros en otros lados es el juego Vampire de Roleplay. Es en verdad una verdad locura, porque ellos se llamaba White Wolf el sello. White Wolf. Exacto, hicieron una super chamba y crearon precisamente todo un universo vampírico que es ahorita el que un poquito domina. Toda esta serie que es maravillosa de Celine, ¿cómo se llama la de esta chava que es hermosa vampira, que es más militar que vampira? ¿Cómo se llama? Que es vampiros contra hombres lobo. En cine hace poquito. Ah, Underworld. Underworld, gracias. Inframundo. Toda esa serie Inframundo, que me parece que es maravillosa, está basada en el juego de rol. Entonces me parece que es más rico por ahí que lo que ha hecho un poco el cine. Porque el cine sí es más basado en el tema del romance. Si quieres vampiros sin romance, yo te recomiendo dos novelas. Una es de los años 80, no es tan fácil de conseguir. Se llama The Light at the End. La edición española La Luz al Final del Túnel es de Craig Spector, que es de la ola splatterpunk de la ficción y el horror, que está hasta cierto punto inspirado en Drácula, porque tienes un vampiro misterioso que aparece un día en la noche en Nueva York y muerde a alguien. Y este alguien hace que se convierta en el vampiro que es el protagonista de la novela. Entonces, al vampiro europeo queda como un personaje en las sombras, que regresa hasta el final cuando, después de muchos problemas, acaban con el vampiro americano y te quedas con la idea de que el otro vampiro sigue suelto en alguna parte del mundo. La novela es muy, muy entretenida, sobre todo porque me mencionaron el splatterpunk, porque no le teme al gore. Las descripciones de la sangre son muy buenas, y lo que hace es que juega con la idea del vampiro en un entorno urbano contemporáneo, y en Nueva York lo que utiliza son los túneles del metro. Entonces el vampiro caza dentro del metro. Hay un poquito de romance, pero retorcido, porque el tipo este es un inútil, un bueno para nada, que acaba de cortar con una chica, que ya finalmente se hartó de él y dice, ya no te quiero volver a ver. Cuando él se mete al metro después de que peleó con ella, es cuando lo muerde el vampiro. Pero esa primera secuencia, yo cada vez que leo la novela, me la imagino o como un cómic, como una película, y no sé por qué nunca la he adaptado, porque te narra cómo llega un tren a la estación y se detiene, pero todas las luces están apagadas. El personaje duda si se sube o no. Finalmente, antes de que se cierren las puertas, cuando suena la alarma de que se van a cerrar, se sube, y dentro del tren se da una masacre porque el vampiro sistemáticamente va avanzando por los vagones, acabando con todos ellos, hasta que llega con este tipo. Te dan a entender que el vampiro tiene poderes telepáticos y entiende que este cuate tiene algo mal en la cabeza y decide a él convertirlo en lugar de matarlo. Entonces lo que hace este cuate cuando se convierte en vampiro es empezar a acechar a su ex, que está empezando a salir con otro tipo que es alguien muy buena onda, buena gente, que trabaja en una compañía de mensajería. Entonces lo que tienes es una compañía de mensajería urbana tratando de cazar al vampiro. Tiene secuencias como que, por ejemplo, un chavito de 18 años que trabaja como repartidor en patines enfrenta a Drácula con botellitas de... bueno, no a Drácula, al otro vampiro, con botellitas de agua bendita. Entonces él anda patinando a su alrededor y le avienta las botellas de agua bendita a lo lejos. Entonces tiene muchas secuencias muy muy padres. La novela es muy entretenida. No es tan fácil de conseguir. Yo tengo una edición en español, una edición en inglés, y después me encontré el ebook en inglés. Pero sí es, creo que no está en prensa. La luz al final del túnel se llama en español, y en inglés es The Light at the End, de Craig Spector. Y la otra es una serie de novelas que es así, derivan completamente de Drácula, se llaman Anno Drácula, de Kim Newman, que lo que hace es crear un Ezra alrededor del mito de Drácula. Parte de la premisa de que el grupo de Van Helsing es derrotado por Drácula, los ejecuta, les corta la cabeza, se convierte en el príncipe consorte porque se casa con la reina, y se convierte toda la aristocracia inglesa en vampiros. Pero lo que tiene interesante es que mezcla la mitología de Drácula con muchísimos otros vampiros de ficción. Tiene cantidad de referencias literarias por todas partes, y además lo mezcla con personajes reales. Crea su prisión de presos políticos, que es un castillo en Dublín, en Edimburgo me parece que está el castillo. El alcalde de la prisión es el Graf Orlok. Entre los presos que están ahí encerrados están Sherlock Holmes y Bram Stoker. Hay reuniones de un grupo de disidentes en Londres, en la casa de Florence Stoker, quien siempre se queja de lo mal que le ve económicamente, lo cual es un guiño a lo que pasaba en la realidad. Y lo que tiene la novela es que de repente se olvida hasta de los tiempos, porque en el momento que a un detective le piden que investigue los asesinatos de Jack el Destripador, que es al parecer un cirujano que está asesinando prostitutas vampiro en Whitechapel, él cuando decide que necesita un arma con plata, la plata está prohibida en el Reino Unido. Obviamente, o sea, se cubre la espalda, ya estoy en una posición en la que la puedo prohibir, nadie puede usar plata. Consigue que un orfebre clandestino en el mercado negro, en un bastón espada, se la recubra de plata. Cuando va a recogerlo, hay una mesa llena de balas. Le pregunta, oye, ¿qué es esto? Ah, eso es un caballero americano, un tipo muy curioso, el señor Reed. Decía que la vida vale mucho y quería que las balas lo representaran. Son van 5 novelas y una colección de cuentos. Es fascinante por donde le encuentres. Incluso tiene una aparición de Snoopy en referencia al Barón Rojo, porque aparece un Beagle cuando von Richthofen ya es un vampiro. Pero eso, si quieres cosas que no tengan que ver con romance y los vampiros, son a lo que le tienes que entrar. La luz al final del túnel y Anno Drácula. Esa primera la voy a comprar, la voy a leer. La otra es la que te decía fuera del aire, justamente, que no estaba encontrando en mi repertorio. Ya. La de Anno Drácula es justamente... Estoy viendo aquí que hay una versión en cómic. ¿Esto qué tiene que ver? El cómic es una miniserie que va intercalado en la continuidad, porque aparte van saltando en el tiempo. La primera, digo, es cuando son los asesinatos de Jack el Destripador. La segunda es durante la Primera Guerra Mundial, cuando Drácula se va a Alemania. La tercera es en los años 50, se llama Drácula Cha-Cha-Cha. Después viene Johnny Alucard, que es en los años 70. Y la más reciente, si no me equivoco, es en los 90. y la colección de cuentos, y va ubicada en varias épocas de los 70 hacia el presente, y la serie de cómic también va en este último paso más contemporáneo. Esos son de Kim Newman. Las dos recomendaciones importantes. Déjame regresar tantito nada más, porque me pegó un brinco acá un comentario como un rayón de disco. ¿Puedes elaborar, Enrique, por qué consideras la serie de Underworld una buena serie? O sea, quiero decir, la primera película a mí se me hace fantástica, pero Kate Beckinsale en látex, ¿estábamos de acuerdo? Kate Beckinsale. Cambio, tienes, siguiente pregunta. Pero siento que va cayendo y cayendo y cayendo en una espiral que ya no importa la taquilla, porque la taquilla es lo de menos. Pero inclusive a la hora de suplir, o sea, a nivel película tú vas viendo esa caída, y inclusive cuando sacan a Kate Beckinsale y entra esta chica que también sale en The Strain, no me acuerdo cómo se llama ella, pero sí, a nivel conceptual hay algo que no me... O sea, como primer acercamiento a la primera película era fantástica, son cuatro, si mal no recuerdo. Son cuatro, ¿no? Y todavía la dos puede aguantar tantito. Yo creo que la dos es mejor que la uno, inclusive. La uno es bastante buena, porque además nos presenta esta dinámica, ¿no? De los vampiros contra los Lycans, ¿no? Los hombres lobos contra vampiros. Lo cual, pues, también es absurdo, porque el mismo Drácula es un hombre lobo per se. O sea, uno de sus poderes del Conde Drácula es transformarse en lobo mucho más que en vampiro. De hecho, se transforma más en lobo que en vampiro en la novela. Entonces, debería ser más un hombre lobo Drácula que un vampiro. Pero otra vez, llevar eso al cine en el 31 era imposible. Entonces, era más fácil colgar al vampirito este que hiciera así, ¿no? Como Germán Robles lo hizo muchos años. Entonces, por eso es que nosotros también asumimos que Drácula y el vampiro son uno mismo. Pero en términos generales, esa primera película que tú estás diciendo, me parece que es sensacional, porque yo era muy fan del juego de rol y lo jugué muchos años. Entonces, cuando yo la vi, yo dije, claro, estos cuates se piratearon así literal. Todo. Nada más faltaba que les pusieran los nombres de los clanes, así tal cual, que los brujaques y los Nosferatu. Nada más faltaba eso, porque de hecho hubo una serie de televisión que fue buena, ¿no? Basada en Vampire, pero no fue tan extraordinaria. En realidad, la película, la 1, fue la que llevó a un nivel mucho mejor. Y creo que la 2 es todavía mejor, porque profundiza más en la historia de la relación, entre de dónde sale el conflicto y demás. Y la verdad es que ya con más presupuesto, los hombres lobo también se veían increíbles y todo. Ya la 3 ya es una basura, y la 4 ya es una mierda con diarrea horrorosa, ¿no? Pero bueno, el crecimiento de la franquicia es interesante, pero es como todo lo vampírico, y particularmente Drácula. Drácula es un gran mito porque todo el mundo le metemos mano. Es un albur, pero sí, literal. Como no tiene copyrights, cada quien puede hacer su propio Drácula. Como está Kim Newman. Kim Newman agarró y le dio a la gallina de los huevos de oro, porque encontró sacar un spin-off de Drácula, y pues evidentemente pues no tiene copyrights. Entonces ya se ha ido como Gordon Tobogán escribiendo cualquier cantidad de novelas, y la verdad es que se ha consolidado como una historia bien interesante de Drácula, aparte de lo que es Drácula, ¿no? Entonces cada quien que quiere hacer algo con Drácula le pone un poquito de su sal y pimienta, y por eso es que el conde pues sigue creciendo y sigue apareciendo en todos lados, ¿no? Porque se va morfeando, ¿no? O en el caso igual de sus personajes de la misma novela, ¿no? Con Mina Harker y a quien no se ha publicado aquí nunca en México, ¿no? La Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no? Que ya nunca, ¿verdad? Lideresa de este, pues, especie como de Liga de la Justicia. Y sale como vampira ahí, siglo, ¿no? XIX. Y ella es vampira, de hecho. O sea, ella está transformada. No, es interesante eso. Pues son spin-offs. Y ese es Alan Moore, ¿no? Sí. Sí. Ah, por cierto, Beto nos recomendaba un cuento corto escrito por Alan Moore de Drácula. ¿Cuál era? Fuera del aire fue la semana pasada, ¿no? Sí, saliendo de aquí, cuando dijiste que íbamos a hablar de Drácula, dije que justamente cuando se cumplió el centenario de Drácula, sí. Habría que recordar que Drácula en los cómics también durante mucho tiempo fue el villano principal de Vampirella. Entonces, a la hora de que para celebrar el centenario, en aquel entonces todos los derechos los tenía Harris, ellos publicaron un especial que se llama Vampirella Drácula de Centennial, que son algunas historias cortas. La primera de ellas la escribe Alan Moore, la dibuja Gary Frank, y es básicamente qué pasaría si de repente apareciera Drácula en un entorno contemporáneo. Que es más como un poquito de crítica social a la historia, lo que le gusta hacer a Moore. más que explorar realmente al vampiro, más como el pensando cuál será la reacción de la sociedad actual si apareciera un vampiro como Drácula en ese momento. Las otras dos historias que están en el especial ni siquiera tienen que ver con Drácula, nada más fue como que el pretexto. Es una de Warren Ellis con una súcubo, y la otra, si no mal recuerdo, es de James Robinson, en la que le hace un homenaje a Archie Woodrow. Pero sí, la que vale la pena de ahí es la de Alan Moore. Me imagino que en las colecciones que salieron después de la Master Series de Vampirella, en alguna de esas debe estar recogida la historia, pero como eso no tengo los tomos, no tengo idea en cuál venga. Pero el tomo este, como decía, pues ya tiene más de 20 años, fue cuando fue el centenario de Drácula en 1996, debe haber aparecido. Pero no estoy seguro qué tan fácil sea de conseguir, pero seguramente está en alguno de los tomos de The Master Series, que recopila prácticamente todo lo que se hizo en los 90 con el personaje de Vampirella. Por ahí debe estar, si lo encuentran, vale la pena que hacerlo, porque es interesante la visión de Alan Moore al respecto. Y por cierto, por ahí David Méndez Jiménez, uno de los cofundadores de la revista de Comicase, desde hace muchos años ha estado pues ahí reuniendo en su casa y en un archivo de Excel una lista muy larga de cómics físicos que sí tiene él en su hogar. Obviamente muchos son de Vampirella, vamos, seriados, y otros crossovers y cosas muy locochonas que se han publicado en los últimos 30 años más o menos. Incluso por ahí este cómic mexicano del Drácula. Ay, es como un comicito muy chistoso, como de un Drácula medio borracho. Les debo el dato de... porque incluso la llegamos a exhibir una vez en una exposición que tuvimos ahí en el Circo Volador. Un par de veces se ha exhibido. Es un cómic como de los años 40, 50 mexicano. Les voy a checar bien el dato. Si ustedes están interesados en que les compartamos, así como en aquella ocasión que nos acompañó el buen Jerónimo para platicar de su tesis de los libros de vaqueros mexicanos, que nos pasó el PDF para aquellos interesados, y varios de ustedes pidieron la tesis de Jerónimo, pues esta, vamos, no es una guía de lectura, pero pues podrá causarles curiosidad seguramente este pequeño listado de David. Tiene títulos muy cotorros, y obviamente buscándolo en internet van a encontrar una cantidad salvaje de crossovers y aventuras de todo tipo, ¿no? Desde Drácula contra los X-Men, está Drácula... no sé si hay una onda hasta como de Drácula, una onda como más bíblica, de todo ahí, ¿no? Y nada más bastaría que nos lo pidan a revistacomicase@gmail.com, que digan que quieren ahí el Excel con la lista de títulos de vampiros, y se las mandamos con mucho gusto. Vamos a ir cerrando porque pues uno luego tiene que editar el podcast y se hace más largo. ¿Qué ya sea película? Bueno, ya ahorita, por ejemplo, Beto también nos recomendó unas cosas muy interesantes. Tú mismo, este libro de Stephen King, que de hecho apenas estoy empezando. Entonces, qué bueno que el destino me ha permitido nunca en la vida que alguien me haya dicho el final del libro. Ni ahorita te lo películas. Cuento. No se enganchan. A ver si logro llegar al final sin haberme spoileado yo solito. ¿Qué otra cosita podríamos...? El mayor spoiler está en el prólogo del libro. Por favor, te dice quién sobrevive. ¿Qué más quieres? Y puedes ver la película y estás a salvo, porque la película es bastante, va por la libre con el libro. No. Es lo que pasa con Stephen King, ¿no? Escribe los libros y todo el mundo lo dirige como quiere. O la miniserie de televisión con Rob Lowe. Con Rob Lowe. ¿Con qué podríamos ir cerrando? Beto, antes de empezar a grabar, también mencionó una nueva serie. Habías mencionado algo de Drácula en cómic. Algo súper interesante, pero se me fue el rollo. ¿Qué era? Es que esta semana se anunció que Legendary Comics, este sello que es propiedad del estudio de cine del mismo nombre, de algún modo ya se hizo con los derechos de la imagen de Bela Lugosi, y anunciaron que van a publicar una novela gráfica que va a adaptar el texto de la novela de Stoker, pero las ilustraciones van a tener la imagen de Bela Lugosi. Entonces habrá que estar pendientes. Vi los créditos, pero no está nadie a quien ubique. Entonces habrá que esperar a que por ahí empiecen a publicar arte previo para ver qué tal va a estar esto. Ese es un gran eye candy para nosotros, fans de Drácula. O sea, vincular literal a la novela Stoker con Bela Lugosi. Ese es un eye candy totalmente. Y ese, pues, es una movida muy baja de mercadotecnia, porque está hecha para vender cómics, la verdad. Va a ser una locura, ya lo quiero. Pero sí, en realidad es eso, ¿no? Ya es un coleccionable desde el mero anuncio, ¿no? Así, tal cual. Está bien, y lo han mandado a imprenta, pero ya. Y creo que viene en blanco y negro, por lo que vi, ¿no? Entonces, capaz que hasta vale comprar la pena dos para colorear uno. Por cierto, tenías un aviso parroquial por ahí, porque en estos días estás abriendo en una plataforma, tienes un proyecto relacionado con Drácula. Así es. Curiosamente, yo con toda esta investigación, hace 5 años empecé a armar una página en Facebook, búsquenla por ahí, se llama Drácula's Place, el lugar de Drácula en inglés, en Drácula's Place. Ahí yo cada año cuento la novela de Drácula en tiempo real. Precisamente hoy, 15 de octubre, hubo un post, una publicación, que es cuando Jonathan ya están persiguiendo a Drácula. La novela pasa del 3 de mayo al 6 de noviembre, ¿no? Y es prácticamente en tiempo real. Y como hace rato mencionabas, es epistolar. Esto quiere decir que son puras cartas. En realidad no hay un narrador. Entonces yo lo que hice fue adaptar esa novela al formato de Facebook. Entonces hice yo las ilustraciones de toda la novela, prácticamente como si la gente de la novela tuviera una cámara. Como ahorita utilizamos el Instagram, ¿no? Para retratar toda nuestra vida. ¿Qué pasaría si estos personajes hubieran tenido una cámara? Entonces así... ilustro toda la novela y la publico en tiempo real. Este es el tercer año que se hace y ya somos casi 13,000 lectores de Drácula. Entonces, a partir de esta sensación que causó, inclusive se sumó Dacre Stoker, que es el tatarasobrino nieto de Bram Stoker, y hemos estado trabajando juntos. Y a partir de ahí yo empecé a desarrollar una licencia, un licensing literal de Drácula, cosa que nunca nadie había hecho. Nunca entendí por qué en 122 años nunca nadie había hecho playeras de Drácula, por ejemplo, o juguetes de Drácula, figuras de acción de Drácula de la novela. Entonces, eso es justo lo que estoy haciendo, y el día de mañana, que es 16, inauguro la tienda por fin. Entonces va a haber desde playeras, cojines, juguetes, hasta la vajilla de Renfield, el diario de Jonathan Harker, en fin, una serie de cosas. Entonces, a partir de mañana, en Drácula.com, también Drácula con acento, esta parte es importante, en Drácula.com va a estar ya esta tienda. ¿En verdad no estaba registrado Drácula.com? Drácula.com no estaba registrado. Sí, seguro tiene que ver con el acento, porque como a la hora de hacer la traducción a la dirección, tal cual del sitio, a mucha gente le complica, por eso generalmente no pone ñes. Entonces, claro, seguramente eso ayudó a que nadie lo hubiera querido registrar. Claro. Ya no está. Lo que pasa es que hace 10 años, si tú metías caracteres especiales o puntos en medio de una dirección, metías en una cantidad de apuros a tu encargado de sistemas. Ahorita ya no es tanto problema. Entonces, pues más bien me imagino que por costumbre la gente se lo seguía saltando y ahí estaba. Entonces, a partir de mañana en Drácula.com van a estar disponibles todos los artículos que se han diseñado en función de la novela, literal. Pues vamos cerrando, ¿no, muchachillos? ¿Algún comentario, alguna recomendación por ahí? Pues todo Drácula. Yo creo que la mayor recomendación es leer el texto de Drácula. Las traducciones que se pueden conseguir de Drácula, la novela en México, ¿qué tal están? Desgraciadamente, fíjate que en México lo hacemos, ya sabes, un poquito como en paralelo. Las ediciones que yo he encontrado en México son como casi piratas, literal. Las ediciones buenas que vale la pena en español son o españolas o argentinas, porque son los países que más publican, ¿no? Vale mucho la pena en cualquier librería, van a encontrar Drácula, porque literal hasta en Sanborns está. Entonces vale mucho la pena, creo que vale la pena, ya si alguien quiere un poquito más, ir por una edición un poquito más curadita, ¿no? Hay muy buenas ediciones por ahí, y como es un texto de dominio público, pues lo van a encontrar en miles de formatos, desde la versión de 50 pesitos, ¿no? Así de bolsillo, hasta cosas, acaba de lanzar Dacre Stoker una versión de 20,000 pesos, que es la recreación de los documentos originales. Esa idea yo se la di en Transilvania hace 3 años, y bueno, pues ni hablar, ya me la ganaron, ya la hicieron ellos, ni hablar. O sea, trae como los props, por decirlo así. Los props, así tal cual, que es algo que yo estoy haciendo, estoy trabajando, pues lo que pasa es que se necesita mucha lana para hacer eso, ¿no? Entonces, pero pues él ya me ganó, ni hablar. Pero esa vale 20,000 pesos, pero así como está esa, pues tiene la versión de 50 pesitos. Vale la pena leer Drácula. Ahí el metro Chabacano en el transbordo seguro. En verdad que sí, ¿eh? Vale la pena leer Drácula porque nos vamos a encontrar que es un personaje bien diferente al que tenemos en la cabeza. Bien diferente a este seductor, come mujeres, romántico, vestido de frac. Nada que ver. Se van a encontrar con un Drácula aterrador, un Drácula hijo de puta y un Drácula que vale la pena seguir. ¿Cuál era la pregunta? No, mi recomendación es que lo sigan, Enrique. Yo ya lo estoy siguiendo en Instagram y en Facebook. Ya me di una vueltecita para... Inclusive subió al... Tiene en la página de Drácula's Place. Tiene ahí de donde como el señor Fox está subiendo ciertas cosas. Creo que el tema de los vampiros en específico de Drácula es súper interesante. Y no me imagino a alguien que diga... ¡Guácala! No me gusta este tema. Entonces, pues si ya les gusta ver cochinadas como las de Crepúsculo... Pues vamos migrando al siguiente nivel poco a poco, ¿no? Entonces pueden empezar con la película y luego con el libro, o libro si quieren, no se quieren decepcionar después con la película, pero pues a todo el mundo le gustan los vampiros, eso es lo que yo creo, y si sí, pues qué mejor que siguiendo a un experto, ¿no? En este tema. Para los que les gustan las cuestiones interactivas, llámese videojuegos, ahorita me estaba acordando que mencionaba Enrique el juego de rol de Vampire. Existió en 2004 un videojuego para PC que se llama Vampire the Masquerade Bloodlines, que es muy bueno. Ese fue mi acercamiento, digamos, al mundo vampírico, más allá de lo que había leído de Drácula o lo que había visto en medios más mainstream. Y pues es un poquito como similar a jugar el juego de rol, ¿no? Ver de qué clan serías. Tiene para inicio, para saber en qué clan estás, es una especie como de encuesta trivia de BuzzFeed, así de, ¿y qué harías en esta situación? ¿Y qué harías en esto? Y te dicen, ¿no? Así de, no, pues tu clan es este. Y por ejemplo, el mío es Gangrel, pero te puede tocar ser bruja. Ajá, hay, no me acuerdo cuántos clanes hay, pero todos siguen la regla de la mascarada, de Masquerade, que es no mostrar al mundo real la existencia de este mundo vampírico, algo similar a Muggles y Magos en Harry Potter, de lo que platicamos hace unos podcasts. Pero tu personaje, dependiendo de qué sea, es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Están, por ejemplo, los que son como Nosferatu, que ellos no pueden salir así, pero a la calle ni en la noche. Y ellos así viven nada más como en las alcantarillas y así. Ah, exacto. Y vaya, sí tiene una historia, pero a fin de cuentas, como es una especie de juego de rol dentro de la computadora o de la consola, tienes muchas como misiones. Tienes la opción de como pues, conquistar, ligar a alguien para que sea como tu esclava y se quede en tu departamento, por si necesitas en algún momento recuperar algo de vitalidad. Exacto, un familiar. Y ahí tienes ahí una chava que es como tu esclava o algo así, ¿no? Que está ahí todo el tiempo y te ayuda y así. Y justo en la E3 Electronic Entertainment Expo de este año se anunció que 15 años después va a salir una segunda parte de ese videojuego, que es Vampire the Masquerade Bloodlines 2, y sale en 2020. Tuvieron 15 años para hacerlo y le pusieron nada más dos. Creo que sí tiene a lo mejor otra tipografía. No, incluso el logo creo que es el mismo, aparte, nada más con gráficos mejorados, con más píxeles, ¿no? Para que y sacaron un nuevo render. Sí, de hecho sacaron un como tráiler y un poquito del gameplay en este evento, y la verdad se ve bastante padre. Yo cuando lo vi dije, no más, como cuando estaba en la prepa. Ya seguramente el próximo año estaré comprando ese juego. Hablando de videojuegos, me encantó cuando estábamos revisando aquí el tomo de Bram Stoker Drácula de Mignola. En la tercera de Forros trae un anuncio precioso del videojuego de Sega de la película. Pero pues obviamente es de ir avanzando y madreando a enemigos. Son 7 terroríficos niveles. Y lo más chido de este videojuego es que las dos imágenes que muestra de la pantalla... pues son, imagínense como juego tipo Mortal Kombat, que son como captura de movimiento. No me acuerdo cómo se llama el nombre propio. Sí. Como son fotografías. Sí, que son como rotoscopio. Muy bonito. Dudo mucho que obviamente hayan sido Gary Oldman y Keanu Reeves haciendo ahí los movimientos de combate. Pero se ve que está padrísimo para... Según yo tiene más que ver... A ver, te paso. Según yo tiene más que ver con Castlevania... Ajá. No, por ahí, y era una pifia ese juego, creo que no le fue muy bien, pero bueno, hay que jugarlo, yo todo lo que sea Drácula lo juego, inclusive, yo por ahí todavía tengo el primer videojuego de Drácula, que es de Intellivision, que Drácula creo que son 16 píxeles acomodados ahí corriendo, y es increíble, pero bueno, vale la pena jugarlo. Yo creo que lo que tú tienes es, le tienes mala fe a la licencia tal cual de Bram Stoker Drácula, porque aquí dice, y no creo que sea mentira esa publicidad, que tiene escenas digitalizadas de la película, gráficos 3D y un increíble sistema, bueno, sonido. Y no creo que estén mintiendo. Próximamente para tu sistema Super Nintendo, Nintendo Game Boy, Genesis y Game Gear. Lo que salía en ese tiempo para Super Nintendo, los gráficos digitalizados de la película era, agarraron un frame de la película y lo convirtieron a píxeles. Y eso lo hacían, todos los videojuegos basados en películas de ese tiempo. Oye, Jorge, ahora que veo que tú no crees que alguien te miente en un anuncio, te quiero introducir el concepto de publicidad. Yo por ahí creo que cuando estábamos decidiendo lo del tema y que efectivamente podía venir Enrique, ya no me alcancé a traer, a meterme ahí a las cajas. Yo les recomendaba esta miniserie, si no me equivoco, es del 2008-2010, de Lea, escrita por Lea Moore y... ¿Es John o Jonathan? Debe ser John, porque tiene la H intermedia. Si fuera Jonathan, no tendría la John Repion y Lea Moore, la hija de Alan Moore. Y está, se llama The Complete Dracula. No me hagan caso, si eran como 6, 7 números. 6. Ajá, y luego salió en compilatorio. Está bastante padre. Y lo hizo Dynamite. ¿No? The Dynamite Entertainment, por ahí lo pueden encontrar sin bronca en tomo en Amazon. Ya salió hace unos 10 añitos, pero es una adaptación bastante padre. Ya recomendaron todo lo que se puede recomendar, pero no, creo que el tema de los vampiros es muy apasionante, hay muchas formas de interpretarlo, ya que recomendé dos cosas que se alejaban un poquito de toda esta idea del vampiro romántico, los voy a recomendar otras dos también en libros, que también se alejan un poquito, porque más que irse hacia el lado del romance, se van hacia el lado sexual, pero interpretado de formas muy diferentes. Uno es una novela que se llama Some of Your Blood, Algo de tu Sangre, de Theodore Sturgeon, donde por primera vez a alguien se le ocurrió tratar de vincular la idea de la menstruación con el vampirismo. Es un autor de ciencia ficción, entonces todo lo que hace en la forma de explorar los conceptos es muy muy interesante. La verdad es que si la pueden encontrar, les recomiendo mucho que le echen un vistazo, Some of Your Blood, de Theodore Sturgeon. Y la otra es dirigida para adolescentes, yo la considero como el anticrepúsculo. Es un autor que mayormente ha hecho su carrera escribiendo libros para adolescentes, se llama Scott Westerfeld. Y la primera novela que se convirtió en un hitazo se llama Pips, que básicamente lo que trata la historia es sobre un chavo que sale una noche de fiesta, conoce una chava guapísima que se lo lleva a su apartamento, tiene una noche de sexo salvaje y al día siguiente despierta convertido en vampiro. Y aquí lo que descubrimos es que el vampirismo es un virus de transmisión sexual. Es un virus de transmisión sexual que básicamente el primer síntoma que tienes al convertirte en vampiro, aparte de que quieres sangre, quieres coger. Como dije, es una novela para adolescentes, entonces tiene mucho sentido porque además al final le da un twist porque resulta que hay unos monstruos subterráneos en la Tierra, así como gusanos gigantes muy al estilo de los de Dunas, y resulta que al parecer los vampiros son el sistema inmunológico de la Tierra, entonces cada vez que se va a cumplir el ciclo en el que los gusanos tengan que subir atrás a la superficie, surge otra vez el virus que convierte a la gente en vampiros y se empieza a distribuir sobre todo entre adolescentes. O sea que hay un buen de vampiros aquí en México, ¿no? Y en el mundo. Esa es la idea, por eso es entre adolescentes calenturientos, porque necesitas un ejército para pelear contra los gusanos. Son dos recomendaciones que también es darle un giro de tuerca distinto al género de vampiros y me parece que ambas son bastante interesantes. Pues con esa nos despedimos. Mi nombre de este lado, Jorge Tobalín. ¿Quién más está por allá? Alberto Calvo. Yo soy Guaco. Yo soy Luis. Y Enrique, por favor, tus redes sociales, donde aparte obviamente de la página de DráculaConAcento.com. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que fue un placer estar aquí con ustedes. Un honor aparte. Son una institución, están de los cómics. Gracias por invitarme. A mí me pueden seguir como el señor Fox, en todas las redes sociales y en Facebook, particularmente en Drácula's Place. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Nos despedimos y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana en un episodio más del poderoso podcast Comicase.